Esta es la Biblia para el desarrollo de prospectos, por David Butler. Disco 2. Y ahora, con ustedes, David Butler. ¿Se acuerdan cuando dije, nunca, nunca dejen a una persona a un lugar sin hacer que algo suceda? Les voy a contar una historia que me parece graciosa, de cuando yo estaba tratando de hacer algo de la nada hace unos años. Estaba en camino a una junta en Phoenix, Arizona. Estaba manejando a un tanto rápido, entonces la policía me detuvo. Ahí estaba yo a 5 salidas para llegar al hotel donde estaba la reunión a la cual asistiría, y ahora me encontraba estacionado en el periférico. El policía se paró afuera de mi puerta y me dijo, ¿tienes idea alguna de la velocidad en la que vas? Y yo le dije, perdón, oficial, tengo una junta no muy lejos de aquí y ya voy tarde, perdón. De repente, el oficial se paró derecho, puso su mano en su pistola y me dijo que me callara. Le pregunté cuál era el problema y el policía me dijo que me callara otra vez. Traté de preguntarle otra vez, pero me dijo que dejara de hablar y que saliera del carro. Entonces, lentamente salí del carro y caminé hacia el cofre del carro. El policía me dijo que pusiera mis manos detrás de mi espalda y luego me puso esposas. Hasta ese momento no tenía idea de lo que pasaba. Entonces, el policía sacó su radio y pidió ayuda. Cuando estaba hablando por la radio, escuché la palabra drogas e inmediatamente supe lo que estaba pasando. Hace algunos años existía una compañía que se llamaba Meadow Fresh. Su producto era un polvo basado en vainilla y leche de chocolate. El problema era que nos daban las muestras en cajas de 21 kilos. Entonces, compré una bolsa, unas bolsas pequeñas de plástico, y en cada una de las bolsas las puse unas 2 cucharaditas de leche en polvo de vainilla, que hace como de una taza de mezcla. De esta manera, les podría dar pruebas a las personas de la junta. Todo lo que vio el policía eran 60 bolsitas de plástico con polvo blanco dentro de ellas en el asiento trasero de mi carro. Pero cada vez que trataba de hablar, me decía que me callara. 15 minutos después, había probablemente como 20 carros de policías, todos en una fila en el periférico. Fue una experiencia increíble. Había policías por todos lados, sus luces prendidas y todo, y yo esposado en el cofre de mi carro. Creo que el policía que me paró pensó que lo ascendería en su trabajo como 5 niveles ese día. De repente, otro policía se acerca a mí y me dice, párate. Entonces me paré y el policía me dijo, señor Butler, esto es lo que va a pasar. En este momento lo vamos a llevar a una patrulla donde usted será transportado a la estación de policía. Tendrá derecho a hacer tan solo una llamada telefónica. Entonces lo pondremos en la cárcel. Yo le dije, oficial, ¿puedo decirle algo? Me dijo, claro, dígame. Le dije, sabe, yo sé que ustedes piensen que han descubierto algo muy importante, pero la verdad están a punto. La verdad es que están a punto de pasar por la vergüenza más grande de sus vidas. Yo estoy en camino a una junta para una compañía de comercialización en red que está a 5 salidas de aquí en el Hotel Hilton. Y ese producto blanco es nuestro producto. Es leche en polvo. Si llaman al Hotel Hilton o mandan a alguien ahí, ellos pueden verificar mi historia. El oficial pensó por un momento, luego me dijo que me inclinara en el cofre del carro y se fue. Después de unos minutos escuché una de las puertas de mi carro abrir y cerrarse. Pasaron otros minutos más y el oficial regresó donde yo estaba y me dijo, señor Butler, levántese. Entonces me levanté y vi al policía. Me dijo, señor Butler, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dejarlo ir. Queremos disculparnos por retrasarlo más de lo que ya estaba. No le vamos a multar por manejar rápido. Va que las circunstancias no son apropiadas, pero maneje con cuidado y al límite de velocidad adecuada. Que tenga un buen día. ¿Recuerdan que les dije que nunca, nunca dejen a un lugar o una persona sin que algo suceda? ¿Se acuerdan que dije que yo vivo ese dicho? Bueno, pues aquí estaba una persona y estábamos en una situación. Debía haber la posibilidad de que algo sucediera. Entonces le dije, oficial, ¿sabe esa reunión que yo tengo? Eso es algo que usted debería de chequear. Con su personalidad, usted sería muy bueno en ese negocio. ¿Quiere venir conmigo? Nunca olvidaré su respuesta. El policía me miró directamente a la cara y calladamente me dijo, señor Butler, no tientes a la suerte conmigo. Nunca dije que algo sucediera siempre. Solo dije que traten de hacer que algo suceda. Incluso un no es hacer que algo suceda.